Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Saludablemente Familiar. Una gentil presentación del Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Un espacio para hablar, compartir temas que son de relevancia nacional y de relevancia para ti, querido amigo y familia que nos escuchas. Tema de salud, autocuidado, prevención del COVID, junto a la terapeuta Denise Ortiz. Muy buenas tardes, Denise. Bienvenida al programa Saludablemente Familiar. Hola, hola, buenas tardes, se me traspapela la hora. Buenas tardes a toda la familia Puente Altina, buenas tardes Juan Carlos, feliz de hacer este segundo programa, los invito a ver el programa número uno a los que no lo han visto, así que hoy día va a estar súper entretenido, porque vamos a hacer una cosa interactiva, vamos a hacer una pequeña clase y también vamos a escuchar preguntas del público, así que atentos, por favor. Saludablemente Familiar, una gentil presentación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Hace la previa y cuando sea el momento comenzamos con la presentación de las diapositivas, así que adelante con la contextualización de la actividad del día de hoy. Bueno, hoy día vamos a hablar, retomando un poco lo que hicimos en el primer programa, vamos a hablar de por qué nos enfermamos y cuáles son las, aparte de las causas de la enfermedad, cuáles son las herramientas que la naturaleza nos brinda. Y esto es lo bonito, porque son cosas que están a disposición de todos, que podemos aplicar en familia y que no requiere mayor inversión que disciplina. Solamente eso. Qué importante lo que tú estás diciendo. Tú, en la pregunta inicial, antes de pasar con las presentaciones, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué estoy enfermo? Bueno, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, se entiende como enfermedad un desequilibrio entre todo lo que a nosotros nos rodea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, y nosotros agregamos los naturópatas también el nivel espiritual. ¿Qué te parece que presente la diapositiva? ¿Te parece? Perfecto. ¿Es el momento? Es el momento. Bienvenido. Llegó el momento. Bueno, ahí en la primera la presentación, esto es parte del proyecto Fondo de Medios 2021 y se llama saludablementefamiliar.cl, ¿por qué nos enfermamos? Adelante, Denise, voy con la número 2. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Que es lo que hablamos, ¿no es cierto? No solo se entiende como un estado antiguamente se entendía que era falta de enfermedad, pero la verdad es que ahora se entiende que es un estado de completo bienestar, o sea, que no nos falte bienestar en ninguna de estas áreas, física, mental, social. Y desde el punto de vista de la naturopatía, es un estado de equilibrio de la energía vital. ¿Ya? La energía vital se entiende como una energía que tiene el ser humano al nacer y que está conformada por lo que nos brindan los alimentos, pero también lo que nos han heredado nuestros ancestros. Ustedes se dan cuenta que los niños siempre andan saltando por aquí y por allá. Ellos tienen mucha energía vital. A medida que va pasando la vida, que es un proceso normal y completamente natural, esa energía vital va disminuyendo. Lo que no nos puede pasar es que esa energía se interrumpa en forma normal, como circula en nuestro cuerpo. Ahí hay una persona que se supone que está con este equilibrio físico, mental, social, y el equilibrio espiritual, que es muy importante, porque está confirmado que las personas que tienen algún tipo de fe, independiente de la religión o de lo que ellos crean, siempre van a tener un poquito más en la cuenta de ahorro de la salud. Cuando tenemos una salud espiritual completa, cuando tenemos una fe, logramos recuperarnos. Los enfermos y los pacientes que han tenido cánceres o problemas mucho más severos de salud, cuando han recurrido a su fe y a su fuerza espiritual, tienen mayores posibilidades de recuperarse que los que no la tienen. Y eso está comprobado científicamente, Denia. Así que hay varios estudios que en este momento no los vamos a mencionar porque la idea es hacerlo como bien ágil y bien interactivo. Entonces, bueno, si perdemos este equilibrio, las emociones se van. Ahora está de moda, está muy de moda el tema de maneja tus emociones negativas. Las emociones no son negativas ni positivas, son emociones y lo que hacen es tratar de mantener justamente este equilibrio. Bueno, perdemos esto, no nos alimentamos adecuadamente, comemos todos los días cosas que nos hacen mal, no tenemos este desarrollo espiritual de que recién les hablé, nos vamos desconectando de la verdadera naturaleza del ser, ¿no es cierto? O sea, lo que nos gusta, lo que nos genera gozo, el no respirar bien, el no tomar mucha agua, el no ir a un lugar, por último, tener una plantita a la que tenemos que hablar, como nos contó la doctora Calderón en el programa 1. Ya eso nos va a ir enfermando. Y obviamente esto también apunta a la salud en comunidad. Si nosotros no participamos de la comunidad, si nosotros no nos aislamos de la comunidad, también nos enfermamos. Ya entonces ahí vemos que este señor está ahí con el típico estrés, no sabe qué hacer, le molesta todo lo que hacen sus vecinos, está todo el día solamente en la esfera de la mente y se enferma, ahí está tirándose los pelos de enfermo que está. La primera etapa de la enfermedad. Entonces, para poder mantener y recuperar la salud, lo podemos hacer en forma agradable y lo podemos hacer con la ayuda de la madre naturaleza. Y a eso los invitamos nosotros, a aprender a usar la madre naturaleza a nuestro favor. La pregunta al millón, ¿y podemos mantener y recuperar la salud, estimada Denise, naturópata, terapeuta, compartiendo con nosotros a Sí, esta hora? absolutamente sí se puede mantener, o sea, si tenemos un buen estado de salud, lo podemos mantener. Y si hemos estado pasando por enfermedades, sí podemos recuperarlas siempre y cuando hagamos un compromiso con nosotros mismos. Depende de nosotros. Ya esto no depende de agentes externos. Estamos acostumbrados a que el médico nos dé una pastilla para el síntoma, pero en realidad cuesta hacernos cargo. Bueno, ahí tienen un ejemplo de un perfecto equilibrio. Pues esas piedritas no tendrían por qué, pero hay un perfecto equilibrio, una cosa natural, refrescante. ¿Ok? Así que sí, Juan Carlos, se puede recuperar la salud. Y si no se puede recuperar al 100%, podemos mejorar notablemente la calidad de vida. Bueno, acá tenemos, esta es una lámina que siempre se usa en naturopatía, los agentes generadores de vida. ¿Cuáles son? El aire, el agua, las plantas, los alimentos, el movimiento. Acá se habla de ejercicio físico. Yo hablo más de movimiento, porque la gente se pone un poquito más tensa cuando hablan de ejercicio, hay gente que es un poquito más remolona, y el manejo de las emociones y obviamente el desarrollo espiritual. Todo esto va de la mano, Denis. Esto tiene que ser un perfecto equilibrio mente, cuerpo, espíritu. Absolutamente. No podemos, no estamos separados. Así como nuestro cuerpo no es solo una parte del cuerpo. Todos estos agentes tienen que trabajar en conjunto. Si nos falta una patita a la mesa, la mesa va a quedar un poquito coja. Entonces tenemos que desarrollarnos en estas áreas, pero tampoco tiene que ser inmediato. Esto siempre es paulatino. La naturaleza es paulatina. El sol no sale de un momento a otro, ¿no es cierto? El clima no cambia de un minuto a otro, a pesar de que tuvimos bastantes malas noticias, pero evidentemente es paulatino. Tampoco es como de un día para otro ponerse a hacer todo. El que lo puede hacer, fantástico. Bienvenido a esta vida, Oye, a esta Denis, nueva vida. así es, Denis Ortiz, ¿y por qué en culturas tan antiguas como los lamas tibetanos, la cultura hindú, los chinos, que manejan este conocimiento ancestral hace más de, bueno, miles de años, por qué no había llegado con la misma fuerza a este lugar del mundo? Mira. Antiguamente, bueno, más bien una tesis, sí llegó acá, sí llegó y se perdió. Pasa que antiguamente, a través del estrecho de Bering, que está en el norte, en el hemisferio norte, en el periodo de la glaciación, hubieron, ¿no es cierto?, seres humanos que atravesaron ese estrecho y trajeron esta cultura, y todas las culturas ancestrales hacían esto desde otra forma. se consideró cuando vino la conquista occidental que era una tontera, ¿no es cierto?, esto de estar rezándole a los dioses, que eran muy primitivos, que se revolcaban en el barro, que andaban haciéndose cosas con las plantas, se consideraba una cosa muy primitiva y se fue perdiendo. Pero sí, no es que no estuviera, de hecho todavía nuestras culturas ancestrales, aymara, mapuche, los Rapa Nui, todos ellos tienen este concepto de enlazar, por eso existen los chamanes o machis, que enlazan todo esto, enlazan el mundo espiritual con el mundo del cuerpo, con el mundo de la naturaleza. De hecho, el ser humano, Juan Carlos, se considera que es un puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Nosotros estamos justo al medio y tenemos que hacer que esta energía fluya. Ahora hablaremos de los pilares de la salud y luego una pequeña pausa. Perfecto. Bueno, los pilares de la salud, los hábitos físicos correctos, ¿no es cierto? Hacer una muy buena respiración. El 80% de los seres humanos no sabe respirar adecuadamente. Deporte, ojalá, el que sea, pero movernos. La higiene postural es súper importante. Muy poca gente tiene una buena postura y se ha ido acentuando, sobre todo ahora con el teletrabajo, que estamos girados hacia adelante. Todo eso hace que haya un desequilibrio en la respiración. En digamos, todas las vértebras, en todo el cuerpo, nos afecta mucho la postura, la nutrición, tener una dieta sana, equilibrada y sin componentes artificiales en la medida de lo posible, ¿ya? La integración cuerpo-mente, en donde asumimos, ¿no es cierto?, que nosotros somos un todo, no es solo una suma de una cosa con otra, somos una cosa completita, el equilibrio del pH corporal, que es un factor importante. Nosotros estamos acidificando mucho nuestra sangre, acidificamos mucho el medio en realidad, porque se acidifica todo y eso va generando enfermedades. La flora bacteriana o la microbiota intestinal, que también se llama, la desintoxicación del cuerpo es muy importante. Nosotros le echamos para adelante, pero no botamos, no desintoxicamos nuestro cuerpo. Entonces, eso impide que el cuerpo y el sistema inmunitario, sobre todo, rinda adecuadamente y este equilibrio vital se va perdiendo. Vamos a ir a una breve pausa de un par de minutos y estamos de regreso inmediatamente junto a nuestra buena amiga Denise Ortiz. Muchas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros a esta hora, compartiendo, disfrutando y haciendo que este programa llegue hasta vuestros corazones de la mejor manera posible, ¿ya? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les recuerdo que este es un proyecto gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Es importante que hagas preguntas, de hecho han llegado dos preguntas y las queremos compartir a la brevedad con ustedes para aprovechar nuestro tiempo. La primera pregunta la entrega Noemí Villagra. Juan Carlos, pregúntale a la terapeuta a qué se refiere ella con acidificar el cuerpo y qué es el pH. Pregunta número 2, Carolina Villar, una gran amiga desde el territorio de... ¿Dónde está ella? Está en Casas Viejas. Juan Carlos, qué importante. ¿Es verdad que si no alimento bien a mis niños no van a rendir bien en el colegio? Hacele esa pregunta. Estamos en breve con ustedes en aproximadamente 30 segundos para su programa Saludablemente Mayor. Un encuentro con la cultura, un encuentro con la educación, educación en salud, prevención de enfermedades, autocuidado, autodesarrollo. Somos un todo, mente, cuerpo y espíritu. ¿Y tú qué crees? ¿Te quieres, te amas, te valoras? Te invitamos a escuchar todos los días martes, jueves y sábados, desde el mediodía, tu programa Saludablemente Familiar. Grandes invitados, personalidades del mundo de la medicina complementaria, holística, profesionales de la salud que están a tu servicio. Agradecemos a toda la comunidad y amigos que nos escuchan, nos ven y registran en nuestras redes sociales. Un gran saludo para la ONG que encabeza nuestra buena amiga, la abogada Evelyn Urrutia. Saludablemente Familiar los saluda a esta hora. Un encuentro contigo mismo, con la salud y el desarrollo personal. Sentirse bien es posible. Cambia los hábitos de salud y educación es real. Tú puedes. Ya estamos de regreso con ustedes junto a Denise Ortiz, Saludablemente Familiar. Adelante, Denise. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero es responder las preguntas que hicieron nuestras auditoras, ¿no es cierto? Entender el concepto de pH. pH significa potencial de hidrógeno. En el fondo es lo que mantiene un equilibrio. Nosotros tenemos que tener un pH específico que es más alcalino y nosotros estamos yendo hacia lo más ácido, ¿ya? ¿Cómo lo verificamos? Cuando las personas dicen, tengo artrosis, o me duelen los huesitos, o estamos más cansados, significa que ya hay una acidificación del medio. Esa acidificación tiene que ver porque estamos con muchos alimentos procesados en el cuerpo. Ya no estamos consumiendo alimentos de verdad, como yo le digo, frescos, los que nos dan un bienestar. Entonces, lo ideal es ir alcalinizando el cuerpo. Está súper de moda alcalinizar, pero tampoco es... me tomo bicarbonato y alcalinizo, o tomo solamente esto y podemos apoyar, pero es un proceso un poquito más largo y los beneficios son maravillosos porque nos empezamos a sentir mejor, tenemos menos dolor, estamos más lúcidos mentalmente, y aprovecho de colgarme inmediatamente de esto, porque la segunda pregunta que hicieron es sumamente importante y es un tema que a mí me encanta, que tiene el neurodesarrollo infantil y sobre todo, y también todos tenemos un cerebro, así que nos sirve a todos, influye 100% la alimentación. Yo no digo que es un poquito, influye en un 100%. ¿Por qué? Porque las neuronas, nuestro cerebro se compone, ¿no es cierto?, de grasa principalmente, y está hecho con estas neuronitas y estos axones, o sea, esto que conecta una neurona con otra, y si nosotros no damos la alimentación adecuada, se produce lo que se llama una neuroinflamación, o sea, se inflama el cerebro y los chicos andan más irritables, no ponen atención en clases, no entienden instrucciones y andan saltando por todas partes. ¿Cómo podemos verificarlo en casa? El tip que alguna vez dimos en otro programa. Háganle a su niño hacer un dibujo muy simple, una casa. Dibuje la casita. Dele su comida que usted cree, si su galletita, el postre que usted está con, y pídale que haga el dibujo una horita después, y va a ver cómo cambia. Eso significa que sí afecta, entonces tenemos que tener cuidado, porque mientras antes nosotros eduquemos a los niños en este tipo de alimentación y en este estilo de vida, vamos a tener un ser humano adulto completo, con menos enfermedades y con mucha mayor capacidad de rendimiento escolar, ¿ok? Correcto, aquí llega una pregunta, bueno, un saludo para todos los pensionados por rentas vitalicias que nos están escuchando, que son muchos a lo largo de nuestro país, y un trabajo que ha estado visibilizando nuestra buena amiga Evelyn Urrutia. Llega una pregunta de parte sí. De una señora por acá, por interno, cuyo nombre es Ana María González. Saludos, Juan Carlos, saludos a la terapeuta que está hablando en la radio, muy importante e interesante. ¿Cómo debería ser la alimentación de un adulto mayor, naturópata? A ver, la alimentación de un adulto mayor, acordémonos que ya el cuerpito está más cansado, está más usado, lo comido y lo bailado, ¿no es cierto? Como dicen, no se lo quita a nadie, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir disfrutando, pero alimentarnos en forma mucho más liviana, una alimentación que no tenga tanta azúcar, que sea mucho más alimentos más frescos. En caso de la fibra, es necesario incorporarla, pero no una fibra completa. ¿A quién me refiero yo con esto? No darle tanto trabajo al intestino. Estamos acostumbrados a comer ensaladas, a lo mejor con hojas grandes, a lo mejor las podemos picar más chiquititas. Masticar es fundamental. Aunque hayan personas que hayan perdido piezas dentales, hacer una buena masticación, embeber muy bien ese alimento en la saliva nos va a ayudar. Y esto también sirve para todos nosotros, los que todavía no somos adultos mayores, que sea rica en vitamina D. Los adultos mayores agradecen mucho que, por ejemplo, se ponen las neurovientas y reviven porque les hace muy bien buscar ese tipo de alimentos. Yo los invito a ver el Facebook de Saludablemente Mayor, donde están todos los datos y todos los programas donde hicimos específicamente datos para los adultos mayores. Y ahora nos vamos con sanar con los elementos de la naturaleza. ¿A qué te refieres con eso, Denise? Bueno, la naturaleza es tan maravillosamente generosa que nos ha dado todo para que nosotros estemos completos. Nosotros estamos compuestos de estos cuatro elementos. el agua, fundamental, el aire, el fuego y la tierra. Estos cuatro elementos tienen que ver con cómo nosotros nos recuperamos, y estos están a disposición de todos nosotros. Afortunadamente, la mayoría son gratuitos, excepto el agua, que es una vergüenza en este país, pero está, y no es tan cara tampoco. ¿Ya? Bueno, la energía vital se puede mantener y recuperar a través de esto. Nosotros obtenemos esta energía vital de la que hablamos a través de estos elementos. Nosotros tenemos que aprender a usarlos a nuestro favor. Así que atento a lo que viene. ¿Y en familia también o no? O sea, este programa está hecho para que participemos en familia. Entonces vamos a tener que acostumbrar, porque generalmente la responsabilidad de la familia, porque el papá está trabajando fuera, generalmente recae en la mamá. Ya. Importante es que participen todos, y los fines de semana o no tenemos todos los días para hacer ejercicio, por lo menos aprendamos en familia a respirar bien, porque además esto de estar haciendo estas cosas en familia también nos genera una energía amorosa que es muy sanadora, es muy, muy sanadora. Al principio puede que se decía, ah, ya, mamá, típico que dicen, mamá, ya, empezate con tus cuestiones, no importa. Hagamos algo cortito, así como, oye, hoy día, antes de que tú te vayas al trabajo y antes de que empecemos las clases, por favor, hagamos un ejercicio cortito de respiración y nos vamos generando este círculo virtuoso que le llamo yo. La vida familiar la hemos ido perdiendo, pero la podemos recuperar, ¿ya? Entonces, el elemento aire es el primero que les quiero mencionar y es generalmente el último que se menciona en otras presentaciones, pero es realmente fundamental. Porque ya mencioné, el 80% no sabe respirar adecuadamente, pero además es fundamental para la vida, porque podemos estar muchos días sin comer, podemos estar un día a lo mejor sin agua o bebiendo pequeños sorbos, pero sin respirar podemos estar solo unos minutos. O sea, algunos deportistas pueden estar hasta 15 minutos en apnea, pero no todos. Entonces tenemos que aprender a respirar. ¿Qué beneficio nos trae? Incrementa los glóbulos rojos, o sea, transportan el oxígeno a todas partes del cuerpo, sobre todo ahora que todavía estamos en una época fría donde vienen enfermedades respiratorias. Favorece, ¿no es cierto?, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, que es la placa madre, se podría llamar, o decir, es el gran comandante de nuestro cuerpo, del sistema nervioso central, donde se produce el pensamiento, donde se produce el control del movimiento, donde se producen las emociones. Ya, por lo tanto, la respiración es sumamente importante. El corazón bombea mucho mejor si nosotros aprendemos a respirar. Aprendemos también que a través de la respiración, y esto ahora que está de moda el mindfulness o la famosa meditación, donde la respiración es fundamental, se ha demostrado que la glándula pituitaria, que es la que regula las actividades de otras glándulas, como las que producen hormonas y liberan la respuesta adaptativa, o sea, cómo nos vamos a comportar según el proceso que estemos viviendo, se produce en esta glándula, pero se controla a través de la respiración, ¿ya? Así que importantísimo aprender a usar y aprender a entender que el aire está en todas partes, no requiere más receta y solamente tenemos que hacerlo de esta manera. Pues, ¿cómo lo usamos? Lo primero, ventilar las habitaciones, que haya una circulación de aire donde también se vaya todas las toxinas que han estado en la casa en la noche anterior. Ventilar es sumamente importante, aunque haga un poquito de frío en la mañana, abrir las ventanas unos 10-15 minutos, las puertas dejemos que circulen. Hacer ejercicios de respiración en familia, que como ya vimos nos van a traer grandes beneficios. Aprender a respirar es fundamental, les vamos a enseñar un ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo se debe respirar? La forma correcta es en forma pausada y por la nariz. Hay gente que respira por la boca, que está... Ese jadeo no nos hace bien. ¿Cómo se hace? Se respira pausadamente, o sea, tomar conciencia de, oh, está entrando el aire por mi nariz. Respiramos y llenamos los pulmones de aire, pero ese no es la parte de arriba. Si nosotros nos damos cuenta y ponemos atención que estamos respirando y se nos infla la parte de arriba, estamos respirando mal. Hay que respirar como las guaguitas. Las guaguitas llenan el abdomen. Uno nota que ellos y es automático en la medida que lo vamos internalizando, lo vamos a hacer en forma automática. Entonces respiramos lentamente, llenamos el abdomen, tomamos conciencia de eso y botamos. Podemos hacer hasta 10, 15 respiraciones en la mañana y 10, 15 respiraciones antes de ir a dormir, que promueve una buena calidad de sueño en familia, y eso nos va a ayudar a estar mucho mejor. Y ahí tenemos un buen uso del elemento aire. Bueno, este es un tip súper simple, pero es maravilloso respirar lenta y profundamente, pero esto es mucho más lento que lo que les enseñé recién. Es como contar hasta 5 durante las primeras horas de la mañana, nos ayuda a empezar el día con energía y claridad mental, porque esto tiene lo que los chinos le llamaban el ki, o el marma, que le llaman también los hindúes, ya que es la energía vital. Esto se puede, son como chispitas de luz, chispitas de vida en el fondo. Y eso lo adquirimos cuando abrimos, respiramos y soltamos en la mañana a primera hora y ya nos despertamos, después nos damos una duchita y partimos súper bien el día. Ahora vamos a ir a una breve pausa y volvemos con el elemento agua, ¿te parece? Perfecto. Vamos con Iyapu, del pozo de mis sueños. Muchas gracias, ahí estamos compartiendo con ustedes, gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Dame un segundo, hay que hacer como la introducción, bueno, constantemente informar a la comunidad que estamos en un proyecto que se llama Saludablemente Familiar y es la continuación del proyecto del año pasado que se denominó Saludablemente Mayor, gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios. Educar, informar, compartir con la comunidad temas de salud relevantes que no se abordan en todos los medios, esa es la idea de este programa, junto a grandes especialistas médicos y el día de hoy, junto a la terapeuta y conductora radial Denise Ortiz, que les habla su amigo y servidor Juan Carlos Paredes. Y también destacados profesionales del área de la salud complementaria, holística, médicos que están en una cruzada distinta, aportando al desarrollo humano. Volvemos al Estudio 2 junto a Denise Ortiz para seguir con nuestra presentación. El elemento líquido, el elemento agua. Adelante, Denise. Bueno, el segundo elemento en orden de importancia es el agua, porque el agua es esencial para mantener el cuerpo hidratado, el corazón y la mente sana, ¿no es cierto? La función principal del agua es eliminar toxinas acumuladas, pero también es darnos elementos de hidratación. Generalmente la gente piensa que si toma otro tipo de elementos ya se está hidratando. La verdad es que hay otro tipo de elementos, como las bebidas gaseosas, que nos roban la hidratación. La hidratación no solo se refiere al líquido, eso quiero que quede súper claro, se refiere también a la cantidad de microminerales que el cuerpo necesita para funcionar. ¿Qué beneficios tenemos? Son miles, así que los vamos a pasar bien rapidito, porque son el agua es como va a ser un programa solito sobre el agua. Alivia la fatiga, nos ayuda, ¿no es cierto?, a evitar el dolor de cabeza, nos elimina las molestias que se pueden dar en otras partes del cuerpo, como los dolores de espalda. El tema del dolor de cabeza lo quiero mencionar porque mucha gente dice me duele la cabeza, sobre todo en la mañana, me subió la presión, un montón de cosas, y a veces es por falta de hidratación, sobre todo en los adultos mayores, porque los adultos mayores tienden a beber menos agua porque se va perdiendo la sensación de sed, pero es ideal tomar 2 litros de agua al día. Ayuda a que nuestra sangre, las personas que son diabéticas, esté mucho más fluida, que llegue a todas partes del cuerpo con los nutrientes necesarios. Por lo tanto, es necesario, valga la redundancia, tomar 2 litros de agua. A lo mejor no necesariamente agua pura, podemos tomar hasta 1.5 litros de agua pura y 0.5 litro lo podemos compensar, pero ojalá con agüitas de hierba o aguas de frutas que los vamos a enseñar a hacer. ¿Ya? Bueno, aquí también ayuda a la digestión, evita el estreñimiento. ¿Cuántas veces oímos, oye, quiero tomar tal cosa lax que nos va a ayudar a la digestión? Pero estás tomando agua, ¿no es cierto? Cuando bebemos cuando bebemos mucha agua, los alimentos se hidratan, también funcionan mejor todos los jugos gástricos, se hace una mejor digestión, literalmente digestión es diluir estos alimentos para que formen un bolo primero y ese bolo después pase por el tracto digestivo y logremos botar estas toxinas. Por lo tanto, es ideal que nosotros podamos tomar mayor cantidad de agua, pero no en el momento en que estamos consumiendo alimentos. Existe la mala costumbre de tomar jugo o tomar bebida, que es peor todavía, cuando estamos viendo alimentos. Lo ideal es un poquito antes, ¿no es cierto? Podemos tomar una agüita de hierba o después una agüita de postre. Ayuda a mantener la belleza de la piel, que siempre estamos pendientes, que no nos queremos arrugar. Imagínense, una célula es gordita, es como un globito. Ese globito la parte de afuera está compuesto por grasita o lípidos, en realidad, ácidos grasos esenciales, y por dentro está lleno de líquidos, también es un mundo completo. Después les voy a mostrar, les voy a subir a la página, una foto de una célula, se mueren la vida que hay dentro de cada una de nuestras células. Esta célula, para estar gordita y llenita, de la cual también está la piel, tiene que tener agua. Y si no, se empieza a hacer esto y la piel se pone más flácida y se arruga. Por lo tanto, tomar agua también nos ayuda a la belleza. El agua también regula la temperatura, estimada Denise, ¿verdad? Bueno, absolutamente. Regula la temperatura del cuerpo y esta es una función fundamental que está justamente asociada con la piel, porque si nosotros tenemos mayor cantidad de temperatura corporal o tenemos, al revés, mucha menor cantidad de temperatura corporal, como somos una unidad, y la piel es un órgano vital que está, envuelve todo nuestro cuerpo, si tenemos desregulación de temperatura, el sistema inmune se debilita. Por lo tanto, tenemos que tener una buena regulación de la temperatura y eso lo traemos a través del agua. Reduce el riesgo de cáncer tomar agüita. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque funciona, sobre todo gástrico y renal, porque funcionan mucho mejor los riñones, funciona mucho mejor el intestino. Tomando agua, el sistema inmunológico se potencia. Por lo tanto, tomar agua, que es barato todavía, no tenemos que comprar algo especial con X cosa. Agua, tomen agua, por favor. ¿Ya? Esto repercute, ahí está, bueno, la lámina que justamente los riñones, la vejiga, el intestino se benefician. Beber mínimo 8 vasos de agua al día, ¿no es cierto? Disminuye el riesgo de colon un 45% y 9% altísimo el porcentaje, por favor. Y el cáncer de vejiga también, sobre todo los varones que tienen problemas de la próstata, vejiga, las mujeres que tienen infecciones urinarias, bebamos agua, vamos limpiando. Limpieza es la clave de todo esto. Y eso lo hacemos a través del agua. Oye, acá me llega una pregunta de parte de la señora María Inés Fernández. ¿Por qué es importante que un diabético tome agua filtrada o no hay que tomar agua de la llave? ¿Por qué, estimada terapeuta? Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, perfecto. Pasa que no solo las personas diabéticas, pero en el caso de las personas diabéticas, recién lo mencioné, la glucosa que circula en nuestra sangre en un diabético es mucho mayor y esta sangre se hace más espesa. Esto estoy hablando en términos muy sencillos. Y esta sangre que es más espesa va rompiendo órganos, se van deteriorando los que están más débiles. Por lo tanto, al beber más agua, nosotros bajamos, mantenemos la glicemia más estable, aunque no es el único factor. Tenemos que tener en claro que los diabéticos especialmente tienen que tener una dieta regulada y normada, ojalá por una nutricionista. Pero al beber agua, esta sangre se hace más liviana. ¿Por qué nosotros, y la mayoría de los profesionales de salud, habla de agua filtrada? Porque el agua actualmente no es de buena calidad. Ya, el agua de la llave, el agua de la llave. El agua de la llave, exactamente. Bueno, y el agua a veces que está muchas horas en los supermercados, en un plástico, tampoco es de mejor calidad. Lo ideal sería tener un filtro. Lo ideal sería comprar un filtro en ciertas tiendas de elementos de construcción. Venden unos filtros de agua que de verdad no son tan caros y la inversión vale absolutamente la pena. ¿Cómo podemos usar el agua? Aparte de beber agua que dicen, ay, qué fome tomar agua. El agua es insípida, incolora, insabora, pero nos da grandes beneficios y que hay que empezar a incorporarlo. ¿Cómo lo hacemos? Las aguas frutales, que no es un jugo, las aguas frutales es cortar la fruta, meterla en un jarrito, poner el agua, dejarlo una media hora y empezamos a tomar durante el día con ese sabor. Podemos poner también hojitas de hierba o tomar aguas de hierba, volver a la costumbre de tomar las agüitas de hierba. Otra forma de usar el agua también es en compresas para bajar la temperatura o bajar los dolores de cabeza, para una compresa, la típica compresa que nos ponían las abuelitas acá, ¿no es cierto?, en la cabecita o la ponemos acá en lo que llaman la mollera para bajar el dolor de cabeza, el famoso pediluvio, que este es el verdadero pediluvio, no el que conocen ustedes, que estamos hasta aquí con ese pediluvio, el pediluvio que podemos agregar hierbitas, que podemos absorber por los pies, que nos relaja y que nos ayuda a eliminar toxinas, y también los baños, las personas que tengan la posibilidad de darse un buen baño de tina, también. Otra forma que no está reseñada acá, para usar el agua es el famoso baño vital que hablaba el gran maestro de naturopatía Manuel Lezaeta, que consiste, ¿no es cierto?, en la mañana, cuando nos duchemos, dejar caer un chorrito que caiga desde el ombligo hasta los genitales de agua fría. Es cortito. Y también terminar de ducharnos con un chorrito de agua fría. Muy corto. Y también eso nos genera mucha energía. El hielo también es una forma sólida del agua que nos va a ayudar a eliminar la inflamación cuando hay esguinces y dolores. Hay que aplicar hielo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varias formas entretenidas, simples, fáciles de hacer en la casa para poder usar el agua. Y ahora vamos a pasar al elemento tierra. Sí, la tierra maravillosa que es la que nos sostiene, donde estamos parados, donde nos ha brindado todo esto, que lamentablemente ayer el informe de la ONU fue terrible, o sea, dicen que ya no hay vuelta atrás si no nos ponemos las pilas, así que ponerse las pilas con el reciclaje, con todo, por favor, chicos, porque la tierra que vamos a heredar a nuestros futuros, a los que siguen, no va a ser la misma y nos vamos a ver afectados todos. Bueno, la tierra tiene múltiples usos. Desde tiempos muy ancestrales, se ha usado en beneficio de la salud. ¿Qué beneficios tenemos? Tenemos que elimina toxinas, remineraliza el cuerpo por osmosis. Esto se descubrió antiguamente, los indígenas de los que hablamos al principio, o las culturas ancestrales, descubrieron que los animales cuando estaban enfermos, cuando tenían algún tipo de peste o cuando se luxaban, se revolcaban en el barro y eso disminuía y se empezó a usar. Por lo tanto, nosotros podemos también usar la tierra, pero no cualquier tierra. Avancemos, Juanqui. Bueno, ¿cómo lo podemos usar? Una cataplasma, las famosas cataplasmas antiguas, es el uso de tierra, de arcilla o barro medicinal, que se puede comprar en cualquier farmacia del ramo, donde de productos naturales, o también podemos ocupar el agua de nuestro patio, pero tiene que ser por lo menos unos 2 metros hacia abajo, porque la de arriba está llena de toxinas, la tierra también respira y también bota toxinas, así que hay que buscarla de más abajo, se hornea y se seca al sol y eso también lo podemos ocupar. ¿Cómo hacemos la cataplasma? Nosotros mezclamos la tierra, son 2 partes de tierra, por 1 parte de agua, que no quede muy líquida ni muy sólida, se coloca un paño en la zona afectada, si te duele algo, si hay alguna inflamación, incluso las mujeres que tienen nódulos en las mamas se pueden colocar esto, se coloca un paño de algodón o alguna gasa de algodón, se coloca esto encima y se deja que se evapore toda el agua, o sea, tiene que quedar seco y después se retira el paño y se bota porque ahí vamos a eliminar las toxinas. Importante mantener siempre los pies abrigados, por favor. Y la otra forma es pincelar esto tiene que ser aquí un poco más líquido y se pincela en la piel, por ejemplo, las personas que tienen acné en la espalda, ahí está mostrando el ejemplo, efectivamente lo podemos pincelar en la espalda y va a eliminar ese acné en la espalda, después limpiamos perfectamente bien la zona, por supuesto, y ya la persona se hidrata, puede ser con un aceite de almendra, con lo que necesite. Te llegó una pregunta, la hago inmediatamente, ¿te parece? De parte de Rosita Salinas, ¿qué tan importante es esta terapia con los barros de tierra para los dolores articulares, por ejemplo, mi madre que tiene 83 años? Maravilloso, porque le va a aliviar mucho, mucho los dolores articulares. Puedes pincelar, como explicaba, ahí ya es una parte de agua y una parte de tierra, y le pincelas toda la manito y esperas que se seque. Ahora, si son dolores a nivel de la muñeca, se coloca esta compresa completa hasta que se seque bien. Y le va a ir aliviando el dolor y le va a ir remineralizando, ya no va a estar tan rígida, así que le va a ayudar bastante que lo realicen. Y lo otro que se puede usar es arcilla medicinal, pero tierra, si es que lo que tenemos más a mano. Acá la cosa es hacer la cosa simple, que nos podamos hacer nosotros también una vez a la semana, que nos desintoxiquemos con lo que viene ahora, que es la arcilloterapia de uso externo. Podemos hacerlo cada 15 días también, porque hay que ir preparando el cuerpo. Se mezcla la arcilla medicinal, se revuelve bien el vaso y se deja reposar toda la noche. Lo que queda arriba, no tenemos que consumir lo que está abajo, lo bebemos y tiene un efecto desintoxicante del cuerpo. Ahí vemos cómo queda el sedimento, ese sedimento no se toma solamente lo que está arriba. Y eso nos va a ayudar a eliminar toxinas del cuerpo, a traer cierto tipo de metales que están en el agua, en los alimentos, los pesticidas, todo eso. Otra forma súper amorosa de usarlo es la cuarzoterapia, que es parte de la tierra también. La cuarzoterapia se descubrió que efectivamente tiene una cualidad que se llama piezoeléctrica. Eso significa que es una microdescarga eléctrica que el cuarzo emana naturalmente y armoniza y fortalece la microelectricidad propia del cuerpo humano. Por lo tanto, también nos va a ayudar a que este circuito que está interrumpido se vuelva a conectar y también nos entrega microdosis de silicio orgánico, que el silicio en realidad es lo primordial de lo que estamos compuestos nosotros. Minimiza el dolor. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer una almohadita con cuarzo molido y la colocamos en las zonas afectadas, también para la chica que preguntó recién, en los dolores articulares. O también existen las camas de cuarzo, aquí en Puente Alto hay distintos centros que tienen estas camas de cuarzo y son maravillosas. Uno se tiende ahí, a veces tocan los cuencos, depende de cada centro su forma de trabajarlo, pero realmente nos ayuda bastante y no es muy, muy agradable. Vamos a ir a una breve pausa y estamos de regreso para la parte final de nuestro programa. Perfecto. Música de calidad para un gran amigo donde quiere que te encuentres, un hermoso bolero que estamos dando a conocer junto al gran amigo y, como siempre, amigo y hermano, uno de los más grandes creativos de toda la historia de nuestro país. Joel Muñoz, vamos a colocarle play aquí. Para todos los chiquillos que nos escuchan, el tema se llama 100 años de soledad. Joel Muñoz, un abrazo amigo, donde quiera que te encuentres. Ahí estaba, 100 años de soledad, bolero romántico de nuestro gran amigo, donde quiera que te encuentres, Joel Muñoz. Les recordamos a la comunidad que estamos en el programa Saludablemente Familiar, temas importantes para nuestra comunidad. Una gentil presentación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Y volvemos al Estudio 2 junto a la terapeuta Denise Ortiz. Último elemento el día de hoy, elemento fuego. Ay, ¿quién no ama este elemento? Aquí vamos a hablar de nuestro maravilloso Padre Sol, el Padre Sol que nos ilumina diariamente, sin el cual no sería posible la vida en la Tierra. Por lo tanto, hay que empezar a usarlo a nuestro favor, porque se ha satanizado demasiado el Sol, y la verdad... El sol es tremendamente importante, está representado por el sol y es indispensable para la vida. Los beneficios del sol están ampliamente documentados, ya que es la principal fuente de vitamina D, ¿verdad? ¿Estás por ahí o no? Creo que entraste a la dimensión desconocida. Pero no importa, seguimos avanzando y seguimos compartiendo junto a nuestra buena amiga, la terapeuta Denise Ortiz. Suele pasar con las transmisiones en vivo, pero lo importante es seguir avanzando y compartiendo con nuestra querida comunidad, ¿no? ¿Qué más tenemos en nuestra lámina de información? El elemento fuego. Vamos a ver una pequeña pausa y estamos de regreso. Bueno, y ahí estamos ya de vuelta con nuestra buena amiga Denise Ortiz. El elemento fuego, Denise Ortiz. Perfecto. Vamos con el elemento fuego. Dale nomás, háblanos acerca del elemento fuego. Bueno, nos recordamos, los amigos, que estamos en el proyecto Saludablemente Familiar. Prontamente van a poder observar. Adelante, Denise. Háblame por acá nomás. Muy bien, ahí estábamos compartiendo con nuestra buena amiga Denise Ortiz. El sol es tremendamente importante, nos potencia nuestro sistema inmunológico, hace muy bien. ¿Cuánto tiempo la gente ha estado acá en pandemia? Me dicen, oye, sí, pues estuvimos encerrados tanto tiempo, ¿no? Denise, ahora ya volvimos, el internet que se nos cae a esta altura del día, ¿cuánta gente estará conectada? Adelante, reforcemos un poco la idea del elemento fuego. Y aquí está Denise. Adelante, Denise. Sí, ¿hay algún tipo de pregunta? Sí, tanto tiempo que estuvimos encerrados, Juan Carlos, no podíamos salir. ¿Cuáles son las consecuencias de no tomar el sol como corresponde? ¿Y por qué los adultos mayores deberíamos tomar? Pregunta Leontina Villagra. Bueno, el hecho de estar encerrados nos afectó también emocionalmente. Somos seres sociales, necesitamos una vida social, pero también el hecho de no ver tanto la luz del sol, no estar en contacto con la naturaleza, ya hemos ido revisando que todos estos elementos nos van ayudando. ¿Por qué la gente se siente tan bien cuando va de vacaciones? Porque está toda disponibilidad. Cuando dicen, me eché guata al sol, eso es lo que tenemos que hacer, tener la posibilidad de tomar solcito, porque nos da esta vitamina D de la que recién hablaba. La vitamina D es la que sube nuestro sistema inmunitario, es la que nos ayuda a estar en buenas condiciones, es la que a través de los rayos ultravioleta que se depositan en la piel, se active, nos da energía, activa todos los sistemas. De hecho, la vitamina D se considera una hormona en el cuerpo y es una hormona necesaria para poder sobrevivir. Por lo tanto, el encierro sí nos afectó, pero no es excusa, aunque sea en un pedacito de balcón. Si no tienes balcón, no importa, asómate un ratito la ventana donde te dé el solcito, tomar el sol. En las horas en que no son horas peak, por favor, ¿ya? Eso es importante. Y en los adultos mayores sobre todo, o sea, los adultos mayores van perdiendo vitamina, y ahí también, aparte de tomar sol, que es súper necesario también incluso para la, bueno, no incluso, necesaria para la vista, necesario para tantos sistemas, hay que suplementar también, pero bien dirigido. Ojalá esto sea dirigido por alguien que tenga formación en cómo se usan las vitaminas. ¿Ya? Las horas, y bueno, el margen horario está ahí anotado, va a quedar en la página para que ustedes le den like, por favor, chiquillos, a la página de Facebook, Saludablemente Familiar, y ahí van a estar todos los programas, van a estar todas las diapos, vamos a ir subiendo datos, pero la franja horaria es entre las 9 y las 11, y entre las 5 y las 20 horas es la forma que mejor podemos tomar sol y no exponerse más de 15 minutos tampoco. Las personas que tienen dolores de espalda, y se los digo por experiencia propia, a mí el hecho de ese teletrabajo, yo que soy patiperra, me afectó en la columna, y la forma en la que también elimino los dolores de espalda es exponiendo mi espaldita a la luz solar, esa luz ultravioleta. No me descubro a lo mejor, pero por último ponerme una polerita liviana para que no me dé tan directo y ponerme 15 minutos también va aliviando los dolores, nos eleva el estado de ánimo. Como les digo, ¿quién no se siente feliz cuando hay sol? Por favor, no considerarlo un enemigo. Sí nos tenemos que poner bloqueador, ojalá físico, porque estos bloqueadores ultra mega modernos tienen muchos elementos que también nos afectan. Por lo tanto, el fantasmín que le llaman, que usan los niños, es el más adecuado en el resto del día, o usar un gorrito, o usar algún tipo de polerita, o bueno, en esta época que hace más frío, obviamente nos abrigamos. Pero no creamos que el sol es un enemigo, todo lo contrario, el sol es uno de los mejores amigos de la salud. Así que ahí tenemos todos los elementos que nosotros podemos usar. No me quiero despedir, Juan Carlos, o sea, terminar, quería comentar algo que nos faltó agregar en relación a la tierra. Una forma agradable de tener un buen despertar, de tener una buena energía y de dormir bien es caminar en la mañanita, ojalá descalzos un ratito por el pastito, por la tierra, porque literalmente ahí hacemos tierra. Botamos una cantidad de iones que no nos hacen falta porque estamos muy expuestos a todos los sistemas eléctricos que a su vez alteran nuestro propio campo eléctrico. Por lo tanto, hay que caminar en la mañana, ojalá mientras tomamos solcito, que es lo ideal porque tampoco es exponerse hasta mañana, sino hay que caminar, ojalá a pie pelado, ojalá en el césped que podamos tomar esto. Obviamente, si estamos resfriados no lo vamos a hacer. Pero si una persona está sana y necesita, puede caminar de aquí para allá y hacer esta tierra, hacer estos ejercicios de respiración. O sea, podemos unir todo esto. Estar con una botellita de agua, caminar 15 minutos, hacer tierra, respirar y soltar, y aprovechar el sol. Y ahí tenemos el paquete completo. Lo podemos hacer con los niños temprano, con nuestro esposo, nuestras parejas, nuestro perrito, incorporamos a nuestro perro también. Por lo tanto, todo eso es muy, muy necesario hacerlo en familia y hacer estos hábitos. Y vamos a notar, ni siquiera nos requiere tanto tiempo. A la semana que estemos haciendo estas cosas, nos vamos a sentir mucho mejor, tanto de ánimo como físicamente. ¿Hay alguna otra pregunta, Juan Carlos, por ahí? En relación a los niños, ¿cuál sería el tiempo que deberían estar los niños expuestos al sol? después de salir de la pandemia, si todos tienen que salir al tiro o darse un tiempo para ir reacondicionando el cuerpo después de estar tanto tiempo encerrado? Bueno, lo ideal es no solo la pandemia, los niños han estado encerrados de mucho antes porque están muy mal acostumbrados a que se coloque, estén mucho ante la pantalla, les gusta mucho jugar adentro. Antiguamente en la infancia se vivía y se disfrutaba, nosotros jugábamos al sol, jugábamos afuera. Por lo tanto, recuperar ahora no tiene que ser tan paulatino, tiene que ser 5, 10, 15 minutos, ojalá en familia, como lo acabo de mencionar, salir a caminar, descubrirle los bracitos, ¿no es cierto?, poner un gorrito para que no les dé, si son niñitos, bebés, menores de 3 años, obviamente no los vamos a exponer tanto, pero sí es necesario que vean la luz del sol para que se regule el ciclo circadiano que tiene que ver con el factor de sueño. A mayor cantidad de sol también vamos a dormir mucho mejor. Así que hay que hacerlo en forma paulatina, sí, pero tampoco tan estricto, así como sale 2 minutos y te entras, no, salgamos a caminar, hagámoslo en familia. Este es un programa que promueve hacer las cosas en familia y disfrutar en familia y explicar en familia. Vamos a tener niños sanos, niños con mayor lucidez, vamos a estar todos bien si ocupamos esto. ¿Ya? A mí llegó una última pregunta de parte de Lorena Fría, te manda saludos a esta hora, dice, oye, interesante el programa, Juanca. Y gracias. A la radio por lo que están haciendo. ¿A qué se refería ella cuando hablaba que comida chatarra, igual pensamientos chatarra a todo tipo de edad? Bueno, lo voy a llevar a un ejemplo bien burdo, pero bien necesario. Tú a un vehículo, tú no le vas a colocar Coca-Cola para que funcione porque se te echa a perder. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Nosotros no necesitamos ese tipo de elementos porque todos esos elementos tóxicos pasan a través de nuestro torrente sanguíneo, algunos se quedan depositados en las neuronas porque las neuronas y el cerebro está compuesto de grasa, en la grasa se depositan y quedan ahí, las personas andan mucho más lentas. Por lo tanto, ¿podemos darnos un gustito de vez en cuando? Sí, es necesario, es rico, estoy completamente de acuerdo, pero no todo el tiempo, las famosas colaciones con estas cosas que están llenas de elementos azucarados, con preservantes, con conservantes, todo lo que termine en antes. Siempre digo yo, todo colorantes, saborizantes, preservantes, todo eso se va depositando no solo en el cerebro, también en el cuerpo y va generando lo que hablamos recién, que era la neuroinflamación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Y mientras más pequeños acostumbremos a los niños, vamos a tener niños más sanos, niños mucho más con mayor capacidad de aprendizaje y los vamos a acostumbrar a tener una dentadura sana también. O sea, influyen muchos factores. A mayor cantidad, la intervención, mientras más temprano se haga, menos nos va a costar desacostumbrar, porque estos elementos también generan adicción, que eso da para otro tema, para otro programa. Última pregunta, María Paz Bermúdez. Hola, Juanca, estoy embarazada, tengo 6 meses, es importante para mí tomar sol y comer en forma saludable, sabiendo que, como dijo ella, hoy gran cantidad de los alimentos ya no son los que comía mi madre, por ejemplo, o mi abuela. Sí, claro, por supuesto. O sea, el tema de la nutrición en la parte del embarazo es fundamental porque es de lo que se está formando tu bebé y es lo que tú vas a poder dar posteriormente en la lactancia. Ya dar una buena cantidad de lactancia y que no hayan alergias alimentarias, que lo conversamos en el programa número 1, te invito a revisarlo. Y también es importante que tomes sol para que tengas huesos fuertes. ¿Por qué? Porque a través de la lactancia la madre entrega mucho de su propio calcio. Si tú no tomas sol, no tienes depósito de vitamina D, te vas a descalcificar y eso está comprobado. Por lo tanto, no está tanto en suplementarte con calcio como en tomar solcito y tener alimentos que te provean y que te ayuden a fijar el calcio. Vamos a tener también después una nutricionista que nos puede responder más a cabalidad este tema. Y agradezco todas las preguntas, toda la participación que han tenido hoy día. Revisen el programa, compártanlo, denle like a la página, dejen preguntas para más adelante, así lo hacemos interactivo y hagan participar a su familia. Muchas gracias, Denis. Hemos finalizado el programa el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan una excelente, excelente semana. No se pierdan el próximo programa, que vamos a tener una matrona maravillosa. Vamos a hablar específicamente de salud de la mujer. Un beso grande, salud para todos y nos estamos viendo. Chao, chao. En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Saludablemente Familiar. Una gentil presentación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de este programa. Y recuerda los horarios, martes, jueves y sábados, desde el mediodía, Saludablemente Familiar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.